Mañana establecemos comunicación telefónica con Capilla del Monte, vecinos organizados contra el humo tóxico del basural que lleva un mes ardiendo. Estamos en comunicación con el vecino Andrés Rivas. Estimado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días para toda la audiencia de Radio Panamericana y bueno, muchas gracias por la comunicación. Muy bien, estimado, hace tiempo que venimos recibiendo estos mensajes, sabemos que el problema del basural no solo es de Capilla, tenemos en todo el Valle de Punilla esta problemática. En el caso de ustedes, son damnificados directos por este incendio permanente hace un mes. Estimado Andrés, tiene la palabra para que usted dé su mensaje y manifieste la situación, la preocupación que tienen como vecinos. Bueno, ante todo, primero contarles cómo es nuestra vida, cómo ha sido nuestra vida este último mes, en el cual el humo, primero y principal, contarles cómo comenzó este incendio el 13 de julio a las 2 de la madrugada. Misteriosamente se prendió fuego la parte delantera del basural, la que está más cercana a la ruta 38. Ese primer foco de incendio fue controlado por los bomberos en ese mismo día lunes, y durante la madrugada del martes, la madrugada siguiente, el fuego misteriosamente se trasladó hacia la parte trasera del basural, donde está la parte de disposición final. Y bueno, desde ese momento ha estado prendido el fuego el humo presente en nuestra vida. Es un visitante no invitado a nuestra vida, a nuestras viviendas, que entra en nuestras casas. De noche, por ejemplo, nos despertamos adentro de nuestras casas con olor a plástico quemado. Hemos tenido que tomar medidas para cerrar y sellar puertas, ventanas. Hemos tenido que pedirle o decirle a los niños que vengan adentro a jugar en esta época de invierno, donde a veces cuando está lindo los niños salen a jugar al patio de la casa. Muchas veces le hemos tenido que decir que entren porque el humo viene de acuerdo a cómo sopla el viento, ¿no? Y realmente es una situación muy angustiante. Esto de tener que vivir con la contaminación en nuestra cotidianidad, en nuestro entorno y en nuestro presente de cada día, ¿no? Estimado, bueno, sí, la verdad que es intolerable la situación. Nadie puede vivir bajo un ambiente tóxico. Esto está protegido por la Constitución Nacional, por leyes nacionales, provinciales, ordenanzas. Entiendo que ustedes ya se han manifestado con el municipio, que han, inclusive sé que han cursado algunas denuncias y que esto se ha hecho público. ¿Cómo puede ser que sigan estas condiciones? ¿Qué respuesta le han dado? Bueno, hay una causa abierta por este tema ya desde hace varios años, que la causa está en curso. Por supuesto que en principio la causa era para la gestión era en contra de la gestión anterior, pero bueno, con este nuevo incendio también se agrega a la actual gestión. Nosotros hoy puntualmente estamos presentando una carta al municipio de Capilla del Monte y a la comuna de Charbonnier, solicitando una pronta reunión en el plazo de 4 días hábiles para conocer cuáles son las situaciones. Hemos visto que la actual gestión, que asumió en diciembre pasado, ha habido cambios en el tratamiento de los residuos, ha habido cambios en el ordenamiento de lo que es el basural, pero bueno, esta situación de vivir con el humo no se banca más. Obviamente que es inaceptable, estimado. Esto sí. No, ustedes no están en condiciones de esperar los tiempos de la justicia argentina. Eso va a llevar mucho tiempo. Es un tema que ya se ha conversado mucho en la zona, la comunidad regional ha anunciado alguna solución, pero ustedes necesitan la solución hoy, ayer la necesitaban. Nosotros anuncios hemos escuchado mucho, ya el conflicto con este basural lleva por lo menos 12 años, ha habido muchos anuncios, ha habido muchas cosas, pero acciones y soluciones ha habido muy pocas. Entonces, lo que nosotros necesitamos es acción, cosas que tengan que ver con el mundo y con la actualidad en la que estamos viviendo en este siglo XXI. Es inadmisible que en este siglo XXI sigamos tirando la basura mezclada en los basurales. Solamente con la separación domiciliaria, si lográramos la separación domiciliaria, el problema se reduce a la mitad. Porque tenemos, además del humo que tenemos ahora, que nos está afectando muy fuertemente en este último mes, pero también tenemos problemas sanitarios. Vivir aquí, estamos cerca, nosotros estamos a 2 kilómetros del basural. Por lo tanto, las moscas cuando hace calor son insoportables. O sea, estamos viviendo en un mundo donde hay soluciones tecnológicas para un montón de cosas que parecieran no ser necesarias, y para lo más importante, que sería separar la basura, no hay solución, no hay políticas, no hay voluntades. Entonces, lo que nosotros estamos solicitando es voluntad política y acción concreta. Estimado, bueno, esperemos que puedan encontrar una solución rápida, que cursen esa carta y que en menos de 4 días por lo menos les den una solución efectiva, una solución que se pueda ver, no simplemente promesas ni anuncios. Esto no es aceptable, ¿no? Nadie puede vivir en estas condiciones y tienen todo el derecho a manifestarse como lo requieran, como lo crean necesario, porque está en defensa de la salud y la vida. Bueno, muchísimas gracias. Queremos también comentar a la audiencia que si bien hay dos cartas presentadas concretamente hacia los responsables locales, también las cartas están siendo cursadas hacia las autoridades provinciales y nacionales. Nosotros también sabemos que hay 400 basurales en la provincia de Córdoba en esta situación. Estamos articulando con diferentes asambleas y con diferentes organizaciones de otros lugares. Y también sabemos que en realidad las soluciones materiales vienen desde arriba, las soluciones materiales y financieras están en Nación. Entonces no necesitamos solamente la voluntad política de los dirigentes locales, sino que necesitamos realmente que haya un país comprometido con este tema. Andrés Rivas, le mando un gran abrazo. Muy bien, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Escuchábamos a Andrés Rivas, vecino afectado en Capilla del Monte por el humo incesante de su basural. Panorámica. Panorama. Panorámico. Panorama. Panorámica. Panorama. Mañana. 10:59 minutos, nos informan desde el barrio Villa Parque de que ha trascendido que el intendente Montoto va a ir esta tarde junto con la prensa, bueno, que hace el trabajo de prensa oficial, no la prensa independiente. En este caso, porque están volcando, bueno, el barrio Villa Los Diques. Es realmente una vergüenza la situación, el agua que corre. Ahora parece que hay una pérdida de agua del Hotel Los Molineros que está afectando el barrio. La cooperativa de La Falda que no resuelve. Estamos en medio de la crisis hídrica y tenemos caños que pierden agua y desperdician en el barrio más crítico, que es Villa Los Diques. Y el anuncio, me dicen desde el barrio, que esta tarde va el intendente con la prensa oficial, pero que no le avisó a los vecinos ni tampoco a los medios independientes. Bueno, veremos qué hacen. Pero lo mismo que decía el señor Andrés Rivas, necesitamos soluciones concretas. La gente necesita soluciones concretas. Basta de anuncios. Basta de anuncios a través de la prensa oficial. La gente está pidiendo a la sociedad, el vecino que paga los impuestos, soluciones concretas, y los plazos se van acortando. Porque cuando se anuncian las soluciones y el tiempo pasa y cada vez la paciencia de la gente se agota. Entonces, la invitación a las autoridades para que resuelvan estos problemas de la basura, del agua, problemas urgentes, cuestiones que son de resolución inmediata. En un día el intendente tiene que solucionar estos temas. No se puede vivir con el humo tóxico de un basural o tomando agua en pésimas condiciones. 11:01, nos estamos retirando. La estación meteorológica informa que en este momento en el centro de Punilla 12 grados 4 décimas la temperatura. La humedad está en este momento en 18%. Muy baja la humedad, muy seca. Muy seca la mañana, el riesgo por incendios forestales es extremo de lo seco que está la jornada. 12 grados, 4 décimas y la humedad muy baja, como decimos, 18%. No tenemos información del viento, por suerte no tenemos viento. Esperemos que se mantenga así, que en algún momento llegue la lluvia, la tan ansiada y necesitada llovizna que necesita nuestras cuencas, nuestros cerros, los ríos, para recuperarse y alejar de una buena vez el fantasma de los incendios. 11:02, esto ha sido todo, será hasta mañana viernes, que cerramos la semana de Panorama. Quédense con la radio, quédense con Panamericana 99.3, todo el día, buena música, información y tu compañía. Será hasta mañana.